presenta Radio Génesis. Toda la información del Club Boca Juniors, vivila con Carrusel Deportivo Xeneize. Notas, comentarios, información de todas las peñas y filiales de todo el país. Martes, desde las 20 horas. Jueves, a las 21 horas. Carrusel Deportivo, por AM970 Radio Génesis. Fin de espacio publicitario. Comienza tu obra con nosotros. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Esperanza racinguista hoy relata con pasión el partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. ¿Y qué hora ha pasado con la música? Yo me quedé esperando la música. Ahora sí, dale. Ahora sí arranqué, claro. Bueno, durante una hora, como siempre, lo acompañamos por Radio Génesis con toda la información y opinión de nuestra querida academia. La vía de comunicación, amigos, para que puedan participar del programa 4926-1622-4926-1622. También tenés un mail para comunicarte con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestro sitio web con mucha información, también opinión de la academia, y también desde ahí se pueden escuchar estos programas, las transmisiones de Racing Juegue, cuando juegue, por lo que juegue, www.esperanzaracinguista.com. En Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista tenemos a los finalistas de la semana, a los dos concursantes de Cerebro Académico, que en un ratito los vamos a estar sacando al aire para que puedan participar del concurso que premia quien más sabe de Racing, que va a tener hoy ya un finalista, porque será un trío de finalistas. Entre tres será finalmente la definición de este concurso en esta edición del 2011. Bueno, también tendremos la información, obviamente. En ratito lo tendremos acá a Martín López López, que nos va a contar qué pasó en el entrenamiento de hoy. También vamos a poder tener la chance de saber lo que ocurrió hoy por la tarde en el colegio de Racing, donde se realizó una donación por parte del Banco Hipotecario. Estuvieron presentes todos los dirigentes de Racing, también gente, obviamente, dirigencial del Banco Hipotecario. Estuvo Martín López López hoy por la tarde por ahí, así que un rato nos va a contar qué fue lo que ocurrió. Y opinamos, como siempre, de todos los temas de la academia junto a Morris Zayat y Ricardo Zanoli en Esperanza Racinguista. 4926-1622, info@esperanzaracinguista.com. Hasta las 8 de la noche, Esperanza Racinguista, poneme 1220, iba a decirme vos, poneme 970. No sé por qué me fui para atrás. Me fui para atrás, bueno, 970. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, opinión. Bien, Morris, ¿cómo anda? Muy bien, aquí estamos como de costumbre todos los jueves, también siguiendo el concurso, que bien, en realidad muy bien. Hay, es bastante interesante. Hay gente que sabe muchas cosas de la Racing, verdad que sí. Y a veces uno no, yo no me acuerdo, lo tiene de nada presente. A veces. Usted no se acuerda de nada porque es de esta generación. Va, usted sabe que esa quemada. ¿Quiere que le diga algo? ¿Para qué significó eso de cabeza quemada? Que le diga algo, vamos a hablar claramente. Dígame, sí. Esta es la generación sufrida, es la que no han visto absolutamente nada. Yo le diría de que nada. Es la generación perdida. Sí. Sufrida, sí, perdida. No, ¿por qué perdida? Está perdida, porque usted dice que no se acuerda de nada. Pero me acuerdo muy poco. Para el otro día me preguntaste lo de Botazo y te lo contesté o no te lo contesté. Perfecto. Es fundamental. Bueno, hay muchas cosas que sé. Tener memoria, Ramiro. Está bien, bueno, pero hay muchas cosas que me pierden. Vos tenés una memoria privilegiada, quiero decirte. Bueno. Lo que pasa es que lo de él es más difícil. Es mucho más difícil porque en los años que él ha visto a Racing, los jugadores que han pasado, creo que pasaron más años en esos 10, 15, 20 años malos de Racing. Sí. Que en casi, digamos, del 31 al 60 no pasaron tantos jugadores. Son como los mismos jugadores que pasaron mientras vivíamos los dos. Así que yo me acuerdo sí. Que no. Bueno, pero usted es estadígrafo. Es verdad, ahí está la cuestión. Ahí te pegamos. Bueno, hola, tenemos, Ramiro, ¿cómo le va? Bien, Ricardo. Tenemos el fixture. Sí, eso lo quería decirle. Estoy contentísimo con el fixture. ¿Estás contento con el fixture? Sí, porque ya sé contra quién jugamos. Pero solamente porque sabemos contra quién jugamos o porque te gusta cómo quedó sorteado el fixture. No, me gusta saber contra quién juego y ya me da un panorama y una expectativa mayor porque ya estamos ahí, a la apertura del... A nada del comienzo. Sí, nada del arranque, exacto. Bueno, pero me gusta que empecemos con Tigre de visitante. Sí, está bien. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta, pero vamos a ganar. Sí, ojalá. Me quedó atragantado el partido ese que perdimos en cancha de Racing. 2-1 el último. Hablando de historia, y no quiero ser pájaro de mal agüero, cuanto Tigre sube en el 54, primera fecha, también nos gana 2-0. No, ¿recuerda usted eso? Ya pasó. Sí, goles de Cucciaroni. Ya pasó otro momento. No, le digo porque ahí fui a ver ese partido. Ah, está muy bien. Cucciaroni que fue a jugar al fútbol italiano y de Bourguin que fue al fútbol francés. Sí, señor. Bueno, así. Sí, empezás esto, ¿te das cuenta? No, te decía que vos sabés que Tigre fue una sombra negra de Racing durante los primeros años del profesionalismo. Ajá. Nos tenía de recontra hijos. Después no. Ahora se emparejó. No, Racing le lleva ventaja. Pero son dos partidos nada, me parece. No, mucho más. Sí, ¿tanto por lo menos. ¿Tantos como con Tigre? Sí, porque estuvo muchos años en primera Tigre. Los últimos. Lo que pasa es que descendió en el 79 y descendió en el 80. Uh-huh. Y después no volvió a ascender hasta ahora. Hasta ahora. Entonces son muchos años que estuvo en la B, pero los primeros años del profesionalismo estuvo muchos años en primera. Bueno, primer partido es con Tigre, ¿sí? Y después vamos a analizar por completo lo que es el fixture. El primero de local es con Godoy Cruz, partido complicado. Sí, bueno, pero se puede ganar. Hay que ver, mira que creo que Godoy Cruz está, digamos, le quieren sacar muchos jugadores, vamos a hablar claramente. Sí. River le quiere sacar tres jugadores. Todos le queremos sacar jugadores a Godoy Cruz. Pero no más de dos van a depender, ¿eh? Dijeron, ya lo dijo el presidente. Se desprenden de dos jugadores y nada más. Está muy bien. Bueno, ¿vendrá alguno de los jugadores de Godoy Cruz para Racing? Martín López López, buenas tardes. Buenas tardes. Por ahora... eso está un poquito difícil. En cuanto a lo que tiene que ver con el panorama del partido de Godoy Cruz, va a ser entre semana el partido. Sí. Va a ser día miércoles, seguramente. Racing tiene tres partidos entre semana y los tres van a ser de local. Fecha 2, fecha 8 y fecha 12, si no recuerdo mal. Bueno, con algunos títulos, Martín, y nos vamos a la tanda y ya vamos a empezar con el concurso. Bueno, el trabajo sigue en Open Door, entrenamiento hoy triple turno, y en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado de pases, vamos a estar actualizando. Y otra de las cosas que no tiene que ver con el plano futbolístico, pero sí con la información que hace Racing, hoy se hizo una entrega, se hizo efectivo más que nada un apoyo que está brindando el banco hipotecario. Sobre todo efectivo, ¿no? Porque había mucho efectivo de por medio. Exactamente, 20 mil pesos. ¿20 mil? No, 200 mil. 200 mil pesos. No, 200, me equivoco con cero, ¿no? Sí, no, te quedaste con una, se quedó con una moneda en el bolsillo, dije. ¿Qué pasó? En el camino. Claro, 200 mil pesos que ha entregado el colegio. En un ratito vamos a estar ampliando para qué se va a utilizar este dinero y cómo van a ser las formas de pago. Bien, perfecto. Tanda en Esperanza Racinguista, nos terminamos de acomodar, llamamos a los concursantes y ya estamos para la primera final de semana. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aquí comienza Cerebro Académico, el concurso racinguista que premia al oyente que más sabe de Racing. Bien, señores, bienvenidos al juego que premia a quien más sabe de Racing. Tenemos en línea al primer participante. Antes, obviamente, saludo a los colaboradores de la mesa en el día de hoy. Profesor Gabinete, ¿cómo le va? Sí, muy bien, muy bien. Caroso. Muy bien. Acá en Arizota. ¿Y ustedes se quieren poner un apodo? Yo soy acá. El veedor oficial. El veedor oficial. Perfecto, me parece muy bien. Puedo quizá, digamos, cuando hay discusiones, hacer de juzgado, tipo, viste, como. Está bien, está muy bailando bien. Y todo. Hacemos un pequeño, podemos quilombito. Claro, podemos hacer pelear a la gente, ¿no? Bueno, tenemos al participante que fue el primer ganador de la semana. Se llama Diego Parra y está en línea. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, mi viejo? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, ¿listo para participar? Sí. Bueno, el primer juego es... De los nombres... mejor dicho, damos un apellido... ¿Apodo esta vez no? ¿Este no es apodo? Podemos dar apodo. Ah, no, este es apodo, me parece. Ah, final de semana es apodo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya estamos damos apellido para que nos des apodo, mi viejo. Y tiene una presentación comercial y es la siguiente. Cinco. Presenta... Cinco apodos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Perfecto, ahí está entonces Diego Parra para hacerse cargo del primer juego de la tarde-noche de hoy. Damos apellido, tiene que decir apodo. Son cinco los que vamos a decir. Cada uno vale un punto. Así es la cuestión, ¿no, Así amigo? Es la cuestión. Perfecto, comenzamos entonces, vale. El primero, Juan Alejandro Abaurre. No, ni idea. ¿No? No. Cachorro. Sí. Carlos Álvarez. Ahí me mataste. Ah, ya sé cuál es, sí, ya sé cuál es, sí. No, va. Bartolo. Oh. Alfio Basile. Coco. Uno. Jorge José Benítez. Chino. Muy bien. Mario Boyé. No, no, pasa. Atómico. Lo que pasa, ¿qué edad tiene? Bueno, cinco, perdón, dos de cinco. ¿Sí? Fueron los que pudiste responder bien. Vamos al juego número dos con esta presentación. Vamos. Presenta. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Juego número 2, Diego. Como siempre, tenemos un gol para hacerte escuchar. Y después, en base a ese gol, tenemos algunas preguntas para hacerte. Vamos a escuchar al... ¿Qué tenemos ahí primero, Silvio? ¿Cuál de los dos? El otro tenemos primero nosotros acá, el de Rafaela, ¿sí? Vamos a la apertura 2003, fecha 11. Ahí está, ahora sale. Apertura 2003, fecha 11. Rafaela enfrenta a Racing. Racing Rafaela, porque Racing juega de local. Escuchamos el gol, después hacemos preguntitas. Dale, vamos. Okay. Bola del Piojito López, hizo personal, se mete dentro de nada, sigue el Piojito, centro del medio, Benito, golazo. Muy bien, amigo. Ahí está el gol de Diego Milito. Apertura 2003, fecha 11. Rafaela pierde 4-1 con Racing. En realidad Racing le gana 4-1. Queda mucho más lindo todavía. Y tenemos tres preguntas. Las primeras dos valen 2.5. La tercera vale 5 puntos. La primera dice lo siguiente. Cuenca era el arquero titular de ese equipo. ¿Quién era el arquero suplente? Año 2003. Cuenca titular, suplente... Vamos, Pesuti. Vamos. ¿Quién? Pesuti. Muy bien, perfecto. 2.5. Pregunta número 2. Gastón Pesuti dijo. Sí, está muy bien. ¿Cuántos jugadores extranjeros tenía Racing en ese equipo? ¿Y cuál de ellos, perdón, cuál de ellos hizo un gol? ¿Cuántos extranjeros tenía Racing en ese equipo? en el 2003, en la apertura 2003, y cuál de ellos hizo un gol en ese 4-1. Puede ser dos, estaba el chileno Mirosevic. Estaba el chileno Mirosevic, pero no fueron, no son dos. Ah. Cinco segundos más y si no, out. No sé, tres, pone. No me acuerdo. Bueno, si eran tres, ¿y quién hizo el gol? El chileno. No, Orozco. Ah, Orozco. Ahora sí, ponelo bien. Vamos para el siguiente, la siguiente y última pregunta en cuanto al golace. Pregunta número 3. ¿Qué defensor de ese Rafaela, de ese equipo de Rafaela, después jugó en Racing? Y lo dije recién en el relato. Atlético Rafaela está sí. Pelado ahora. Jugó después en Racing. Un defensor de Atlético Rafaela, y lo dije recién en el relato. 10 segundos comenzando ya. Ayúdenlo. No, no se puede ayudar. No se puede ayudar. Y tiempo. El Pipi Araujo. Bueno, vamos al tercer juego. Sí, mi viejo. Que consiste en preguntas temáticas, ¿no? Sí. Un tema en especial, tres preguntas y esta es la presentación. Presenta. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Bueno, ¿vamos? ¡Vamos! Juego número 3. Equipo del paso a paso, ¿eh? Partido frente a Gimnasia. Primera pregunta. Por 2.5 las dos primeras, la tercera por 5. Exactamente. Dale. ¿Con qué parte del cuerpo hizo el gol el Chanchi Esteves? Con el pecho. Muy bien. 2.5. Segunda pregunta. ¿Quién convirtió dos goles? Contra Gimnasia. Está respondiendo Diego Parra, en Cerebro Académico. Contra Gimnasia hizo dos goles Chatrú. Muy bien. Y la última, esta es complicada, ¿eh? 5 puntos. ¿Quién era el 9 y el director técnico de Gimnasia? ¿Eh? Son dos, el 9 de Gimnasia y el director técnico de Gimnasia. El director técnico parece que era Timoteo. Muy bien. ¿Y el 9? ¿Y el 9 no era Facu Saba? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Levantó cabeza. Sobre el final, ¿no? Sobre el final. Bueno, y te queda todavía cantar, amigo. ¿Cómo se ve para cantar? Bueno, vamos a ver qué pasa. Escuchamos una partecita de la canción, la cortamos y tenés que seguir cantando. ¿Dale? Dale. Dice. Vieja chiflada decía que Racing no existía, que tenía que ser liquidado. Y tiene 5 puntos más, muy bien, por el amigo que cantó perfecto y se sabe la canción de la cancha. Suma en total de esta forma 19.5, un poquito menos que la vez pasada. Sí, hizo el principio. Sí. Medio menos. Medio menos, no, la vez pasada hiciste 24.5. Ah, 24.5. Ah, sí. Bueno. 22 y medio. O 22.5, ¿no? 22.5. Había perdido con 24.5. Es verdad. Levantó al final. Bueno, muy bien. Hay que quedarse esperando a ver qué pasa con tu rival del día de hoy. Dale. Bueno, me quedo así, no corto, digamos. No, corta. Te volvemos a llamar, quedate tranquilo o quedate escuchando la radio. Dale. Para saber si ganaste o no y pasás a la final. Dale. Perfecto. Un abrazo, chao Diego. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está, Diego, que ya tiene entonces, dije bien, ¿no? 19.5, perfecto. Tanda la Esperanza Racinguista y ya venimos. Argentina en noticias. Nuestro país es tomado como referencia a la hora de analizar cómo enfrentar la crisis financiera. Lo señaló el ministro de Trabajo Carlos Tomada en el marco de la reunión con representantes del G20, la OIT y ministros de Trabajo de Latinoamérica para analizar la recuperación de los puestos laborales frente a la crisis que afecta a Estados Unidos y Europa. La Argentina se ha convertido en un referente en términos de defensa del empleo, mantenimiento de la actividad como una forma de superar la crisis internacional. Hoy están presentes acá la OIT, la CEPAL, el representante del presidente Sarkozy, precisamente destacando este rol que ha cumplido la Argentina y las políticas que lleva adelante nuestro país en relación al empleo. La presidenta envió al Congreso el proyecto de ley del primer digesto jurídico argentino. Cristina Fernández recordó que la creación de esta compilación jurídica era un mandato dispuesto en la reforma de la Constitución en 1994, que recién ahora se está cumpliendo, luego de años de arduo e intenso trabajo de juristas, consultores y académicos del derecho. Me siento muy orgullosa de haber firmado el proyecto de ley remitiendo a nuestro Congreso de la Nación el digesto, el primer digesto argentino desde que somos país. O sea, este es el primer cuerpo normativo desde 1853 a la fecha. Y contempla las 32.204 leyes que había, de las cuales solamente han quedado en pie 3.134, eran exactamente, ¿no, ministro? Para no olvidarme los números, menos del 10%. Hoy se conocerán los espacios asignados para la publicidad electoral. Son más de 44.000 horas sorteadas por la Dirección Nacional Electoral para espacios de publicidad, con miras a las elecciones primarias del 14 de agosto, y constituye la primera aplicación de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionada por el Congreso en el año 2009. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Polirrubro, La Academia, librería, jugueterías, regalos, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música, César Po. Justo en la esquina, César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas. Derecho bancario y financiero. Patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Presenta... comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, información. Bueno, información. Hoy por la tarde en la escuela de Racing, en el colegio de Racing, se hizo una donación importante por parte del main sponsor que tiene la academia, que es el Banco Hipotecario. 200.000 pesos ha donado en el día de hoy, dirigentes de Racing, dirigentes también del banco, mucha gente, ¿no, Martín? Sí, bastante gente en el colegio. La donación es básicamente para terminar las obras en el colegio, que se está agrandando. Se van a hacer 3 aulas para la escuela primaria y 4 aulas que contienen los gabinetes, la parte administrativa y el depósito, y también un baño también para un piso que se está creando. Esto también se va a estar terminando, unas aulas que se han hecho en la parte superior de la escuela. Se va a realizar una escalera que la conecte en estas vacaciones de invierno y de acá a fin de año poder realizar estas aulas que quedan para trasladar todos los cursos que tienen que ver con la primaria y el jardín a ese sector, y también la secundaria, porque hay algunos cursos que están en la sede, otros en el edificio de la escuela, para que ya todo se vaya unificando y así esto vaya siendo más prolijo y vaya creciendo cada vez más el colegio. Hay que aclarar que, por ejemplo, la escuela secundaria hasta el momento llega hasta tercer año, porque como es nueva, todavía no hay alumnos de cuarto año. Ajá. Pero por eso se necesitan más aulas, porque allá a partir del año que viene ya va a haber cuarto año. Seguro, ¿sí? Seguro. Es una inversión a futuro, obviamente. Y es muy importante tener una escuela importante, ¿no? Valga la redundancia, que sea de Racing, que los chicos tengan que llevar el escudo ahí en el cerquita del corazón y que se muestren por toda Avellaneda. Está bueno eso. Claro, y esto fue un acierto de la gente que había dejado el predio. Es verdad. Estaba Otero. El periodista que Luis Otero, que en realidad fue el alma mater de esa escuela cuando compraron esa casa. Pero voy a hacer una observación: 200 mil pesos nada más por mes o nada más. Por mes no, 200 mil pesos. 200 mil pesos. Para todo ese complejo que vos dijiste que tienen que hacer. Bueno, son menos de 50 mil dólares. Pero van a ser 3 aulas, no, esto me parece que sea tampoco. No, está bien. Está bien. Pero aparte es el banco hipotecario. Pero es el banco hipotecario. Aparte la ponemos nosotros, la plata esa. No, sí, el banco hipotecario. Creador de dueño. El banco hipotecario es privado ahora. ¿Sí? Sí, que ponga más. Puede poner más. Bueno, los 200 mil pesos van a ser entregados en 4 desembolsos de 50 mil pesos. Así que, bueno, van a ser como 4 cuotas para ir de a poco, ir ampliando este proyecto. Bueno, bien, información fuera de lo social, de lo deportivo de Racing, Martín. De lo deportivo de Racing, un Racing que sigue trabajando en Open Door. Hoy por la mañana y por la tarde, 3 turnos de trabajo. Más que nada abocado a lo físico, y hay que recordar que el partido amistoso para el día sábado, que se va a jugar frente a Villa San Carlos por la mañana a las 9:30, va a ser sin público, solamente el acceso va a ser para la prensa, y ahí... Sí, que no vayan los socios, por más que muestren el carnet... Va a ser en el estadio, va a ser en el estadio. No. A ver, por más que muestren el carnet, digan, no, soy socio, yo puedo ingresar... No puedes ingresar por esa puerta cerrada, es simplemente para hacer un análisis, una evaluación de cómo está el equipo. Se va a parar en infinidad de ocasiones seguramente también el partido, como para que el Cholo Simeone pueda sacar conclusiones y cambiar momentos que le parecen que están mal plantados tácticamente. Entonces no va a ser un partido normal, va a ser un partido con lo que significa un partido amistoso contra Villa San Carlos. Sí, es para ir conociéndose y también ese trabajo físico que uno hace en la pretemporada, lo hacen al jugador estar un poco duro en lo que tiene movimientos, entonces para que de a poco se vayan hablando de los jugadores y también los vaya conociendo el técnico. Yo le expliqué eso en la página el otro día. En esperanzaracinguista.com va a haber un partido igual, ¿no? Con público. Sí, el último. Pero a lo que voy, yo lo explicaba el otro día en la página, en esperanzaracinguista.com. que los libros más básicos de entrenamiento de entrenadores dicen que uno tiene que empezar progresivamente con equipos que son más fáciles yendo a equipos que son más difíciles. Es una modalidad italiana o europea, sí, bueno, en este caso. Sí, sí, puede ser. Están jugando con equipos de tercera, cuarta categoría. Claro, y claro. Van incrementando la dificultad. La dificultad, claro. La exigencia con los partidos que van corriendo. Bueno, es algo que el Cholo aprendió evidentemente en Europa. Pero me parece que está bien porque hay dos motivos por los cuales se hace. Porque yo tuve oportunidad de leerlo un poquito ese libro. El primer paso que decía que estaba bueno porque el técnico podía marcar tácticamente ante la debilidad o la facilidad que le puede otorgar el otro equipo, puede marcar tácticamente el equipo en la cancha, lo puede mostrar, ¿no? Lo puede sentar en la cancha lo que él pretende. Y el paso número dos es que le da confianza a través de los logros, del triunfo y de la unión que puede generar a través de ganar esos partidos por lo fácil que pueden llegar a ser, ¿no? Es todo un proceso que viene bien, digo porque algunos decían, contra Villa San Carlos vas a jugar. Sí, pero ojo que por ahí también le da la pauta, porque vos por ahí encontrás en Villa San Carlos algún jugador que vos podés captar, sí, o también cooptar. Ojo, sí, puede ser. De todas formas, es importante. A veces viste que se dan resultados de 10, 12 goles. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver directamente con lo que estás diciendo vos, Ramiro. La confianza y la autoridad que tiene el equipo, por ejemplo, en hacer 10 goles. Seguro, seguro. Y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con ese partido, por lo que se prevé, si bien no hubo muchas prácticas, pero en el día de ayer hubo un trabajo táctico, seguramente ese equipo que paró Simeone va a ser el 11 titular para este primer amistoso. Zaha estaría en el arco, Pijud, Martínez, Cajáis y Lich. En la mitad de la cancha, Toranzo, Jacob y Pelletieri. Y en el ataque, Auche, Bieler y Lugarcio. Vos ayer estuviste en Opendoor, ¿verdad? Sí. ¿Lo viste a Bieler? Sí. ¿Lo pudiste ver? ¿Cómo está Bieler? Bien, con confianza. El Cholo insistía mucho que todas las pelotas que le llevan a él, metelas, que las meta. Lo particular de Simeone es que lo llama a todos los jugadores por su apellido. Ajá. Así que no era Taka, sino era Bieler. Sí, pero me sorprendió entonces que ayer cuando pudiste hablar con Toranzo, que en un momento dijo, cuando le preguntaron por las comparaciones entre cómo era Russo y cómo era Simeone, dijo, bueno, con Miguel trabajábamos de una forma y con Diego, dijo, como que se trabó en el momento de decir Diego, pero no sabía si decirle Diego, si decirle Cholo, si decirle Simeone, quizás por lo que está diciendo vos, de esta distancia que propone el técnico desde el apellido y no el nombre. A ver, ¿no? Por ejemplo, es raro que escuchar que le digan García a Dardo, ¿no? En los entrenamientos. Sí. O a Toranzo. Ataca. Claro, Taca, Pato, era más común. Sí. Ahora el técnico prefiere llamarlos por los apellidos, quizás para marcar también una distancia y una diferencia, porque obviamente todos los técnicos no vienen con el mismo libro. Ahora, vos hablaste del tema de Bieler, porque en realidad cuando hablas con la gente de Racing, ¿no? Te dicen, Bieler, yo creo que se le está abriendo una nueva oportunidad y quizás el Cholo lo puede hacer revivir, vamos a decir claramente, revivir futbolísticamente, porque de entrada lo pidió, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual yo creo que no va a seguir en Racing, no va a seguir en Racing Bieler. Yo creo, ¿no? Sí, que no va claro. a seguir en Racing Bieler, más allá de la necesidad que pueda llegar a tener Racing de tener otro delantero más y de que el Cholo Simeone lo quiera recuperar, como estamos bien diciendo todos, pero me parece que hay un factor ahí que es el económico, que no termina de cerrarse y que va a haber que puede haber una exigencia por parte de Liga para que el jugador vuelva a Ecuador. Entonces puede ser que tenga que volver. Puede ser que tenga que volverse. ¿Cuántos jugadores hay en Opendoor? 23. Ah, alcanzan para formar dos equipos. No, pensé sí. No llegaban. Sí, porque hay algunos chicos también, ¿no? Llevan algunos chicos. Sí. Está Silva. ¿Quiénes más están? El arquero de la sexta. Mouso, me sale, no es así el apellido. Mouso, exactamente. Mouso. Está como Mouso, cuarto arquero. Sí, Galán también. Ese chico, ¿qué categoría es? 92. Sexta, creo que es. Sexta, ¿no? 92. O 93. Sí, no, 93. Muy bien. Sí. Director de coordinador de las divisiones juveniles, Grosso. Que vive la, no, que no, vive no, no, Rubio no es. Es Morocho. Sí, es obviamente grandote, si no, sí. No sería arquero. Sí, no. Bueno, ¿qué más? Dale, que tenemos el otro participante, nos corre el tiempo. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con esto que hablábamos del mercado de pases, el tema Botinelli está, por un lado, para el lado positivo y para el otro lado el negativo. El positivo es que el jugador se quiere ir, pero el jugador no se quiere quedar en el fútbol argentino, sino que quiere emigrar. Ajá. Entonces esto hace muy difícil que llega Racing, igualmente se está esperando porque es el defensor que quiere el Cholo. El Cholo, exactamente. Lo que pudimos averiguar es que de parte de Racing no va a haber una oferta de parte del club. Uh-huh. Ahora, si el grupo empresario logra comprarlo y lo deposita en Racing, eso es otro tema. Uh-huh. De todas formas, si San Lorenzo recibe los 2 millones de dólares que está pidiendo y el jugador arregla un contrato razonablemente bueno para él, de Potinelli va a jugar en Racing. Lo que pasa es que hay que ver si el grupo empresario pone los 2 millones de dólares y Racing accede a pagarle el contrato que pide Potinelli. Así pero está por la otro lado, se dice que San Lorenzo lo va a tratar de retener. No, pero no puede. No puede. Además, ya el jugador ha salido a decir que lo mejor sería que lo ven. Sí, que lo ven. Mira, los jugadores se la cosen. Ah, bueno, pero hay mucho dinero. Sé cuando es estudiante, dijo, ¿me voy o no juego más en estudiante? Ahora volvió a estudiar. Está bien, bueno. ¿Te acordás, no? Bueno, pero son momentos que van pasando los jugadores que tienen que ir rotando de clubs. Bueno, ¿qué más? En cuanto a lo que tiene que ver con Racing tiene que vender para salir a comprar por sus propios medios. Uh-huh. Y todavía se sigue esperando esta oferta que pueda llegar a acercar Simonyan. Supuestamente en el día de mañana va a haber una reunión con el representante de Claudio Jacob y los dirigentes para ver si finalmente estos llamados que hubo tanto de Benfica como de Udinese vienen con una oferta realmente potable que es muy Jacob. ¿Por qué es de Jacob y no? Es un jugador que no se va a vender. No hay oferta. Porque tanto habló Pir que se lo iba a llevar. Martínez. No, nada. Nada. Eso es lo que preocupa porque si no se vende no se puede ir a comprar otro jugador. A ver, si que para el bajo táctico del día de ayer, uno ve que por izquierda no tiene ningún jugador en la mitad de la cancha y tiene que recurrir a Pelletieri. Uh-huh. Jugando quizás con un 3-5-5 uno puede llegar a decir, con Jacob más atrasado y los otros, Pelletieri por izquierda y Jacob por derecha, uh-huh, más adelantados. Pero en el caso hipotético que a Jacob se lo venda, tiene que salir a, sí o sí a buscar a alguien en esa posición porque no hay. Entonces, si Racing no vende, Racing no puede comprar, salvo que un grupo empresario compre algún jugador y lo ofrezca a Racing, como pasó con el caso de Carbonero, que Simeone le bajó el pulgar y terminó jugando en Estudiantes, ¿sí? Como pasó en otras oportunidades con Teófilo, como pasó con Gio. Y Racing no vende, por sus propios medios no puede salir a comprar un jugador. No cayó bien el tema de Carbonero con el grupo empresario, ¿eh? El grupo empresario quería colocarlo en Racing y la negativa de Simeone de aceptar, dijo ese puesto. No sé, porque lo que está llevando lo quiere. Una cuestión de, pero el grupo empresario no quedó del todo conforme antes. Bueno, lo último, Martín, y tenemos que ir a la tanda, dale. Lo último, vos recién hablabas de Bieler, todavía en Ecuador siguen esperando a ver qué puede llegar a pasar con este tema. Y acá en Argentina hay algunos clubes que también estarían interesados en contar con el TACA. Uh-huh. Uno es Atlético Rafaela. Está bien. Ya jugó, ¿no? En el momento. Sí, está ahí. Bueno. Así que habrá que ver qué pasa en esta semana. Seguramente en el fin de semana va a haber novedades en cuanto a lo que tiene que ver. Lo último. Se nombraba la posibilidad de que haya un intercambio de arqueros entre Huracán y Racing. Lo de Olivera a Huracán y Monzón a venir a ser suplente. Al igual que las negociaciones Pavón que se mencionaron en algún momento, yo por lo que pude averiguar no hay nada entablado con el jugador de Atlético Nacional. Bueno, listo. Están en Esperanza Racinguista y ya estamos charlando o jugando en realidad con Gustavo Romero, ¿no? Sí, Gustavo Romero. Ya venimos. Que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476. O ingresa a www.hipotecario.com.ar. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4-222-8290. Restobar Jardín, lugar de Rivadavia 6911. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Presenta. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-105-31. Muy bien, amigo. ¿Cómo era? ¿Gabinete? ¿Sí? Acá lo saludo nuevamente en Arizota para recomponer una vez más y continuar el concurso Cerebro Académico. ¿Quién más premia de toda la radiofonía argentina y racinguista? Tenemos camiseta de Racing, viaje a Mar del Plata, premio de joyería Style. Tenemos también. Perdón, ¿lo interrumpa? Las cenas. ¿El jurado qué le toca? El jurado tiene algo, ya le dije. ¿Sí? Sí, camisetas le va a dar al jurado. Sí, no sé si camiseta o calzoncillo, pero algo le vamos a dar. Bueno, Cochimarro también se propone para. No tiene ningún inconveniente, qué barbaridad. Saludamos al siguiente participante, Gustavo Romero. Ramiro te saluda. Hola, todo bien. Bueno, ¿estás listo para jugar? Sí, bueno, sí, ponemos. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todos, réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527, teléfonos 4772-9301, 4772-6705, info@alfredofrancioni.com.ar, la esencia de la creación. Juego número uno para el amigo Gustavo Ross. Estamos listos. El ropero. Panadero. El panadero este. Ah, perdón. Era fácil. Silvio Carrario. Tweety. Un punto. Alberto Carrario. Claro, porque transmite. Sí. En Racing fue Betito. Es lo mismo cuando le dicen el León. No, pero en Racing. Y cuando le dicen la Tota a Fabri, era en Boca, ¿no? Sí, uno. Bueno, ahora sí, vamos por otro. Perdón. Barrera. No. Omnium. Cacuña. Bien. Dos. Son cinco. Bueno, dos. Estás igual que el anterior. Dos, que consiste como siempre en tener un gol de por medio. Lo vamos a escuchar y después estaremos las preguntas pertinentes, amigo. Dale, lo presentamos. Presenta. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Juego número 2, escuchás el gol, clausura 2001, vamos a ir, amigo. Fecha 9, Racing juega con Newell's y gana 2-0. El gol que vas a escuchar es el de Canovio, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos tres preguntas. Las primeras dos valen 2.5 puntos, la tercera vale 5 puntos. Gol en el aire, vamos. Va a intentar Poncio, está Cejas dentro del área, 46 minutos con 55 segundos. Viene el centro, arriba Saldaña, gana de cabeza, la saca con los puños y le queda la corrida a Racing. Le queda el Turco Chatrón, son 3-1, la tiene el Turco. El segundo para Racing, le viene quedando a Canovio. Pega el arco, Canovio, gol. Uruguayo, otra vez el 9, dedicándole la pancita de su esposa. Racing grita gol. Racing 2, Newell's 0. Racing es pasión. Y el gol de Canovio que escuchábamos recién, amigo Gustavo, tiene algunas preguntas de por medio. ¿Está listo? Dale. Pregunta número 1. Dice así: Canovio fue el autor del segundo gol de ese partido, recién lo escuchamos, sí, luego de ingresar a los 41 minutos del segundo tiempo. ¿A qué delantero sí. titular había reemplazado Canovio? ¿Quién salió para que entre Canovio? ¿A qué delantero titular de ese equipo del 2 reemplazó Canovio? Entró a los 41 y hizo el gol en el 45 del... Sí, sí, sobre 6. La hora, mira, me acuerdo, estaba en la cancha y fue la última jugada. El pase fue de Chatruc, pero no me puedo acordar a quién lo a quién había reemplazado. Y fíjate, ¿no te acuerdas quiénes eran los delanteros de Racing en ese entonces? ¿Esteves? ¿Esa es la respuesta? Sí, Esteves. Luis Rueda. Rueda. Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Quién había hecho el primer gol y fue figura de ese partido? ¿Quién había hecho el primer gol y fue ese partido de Racing? Loskri. Sí, señor. Sí, señor. 2.5 para usted, Diego Loskri. ¿Se lo acordaba usted, amigo? ¿Sí? ¿Se lo acordaba? Bueno, pregunta número 3. ¿Qué defensor de ese equipo de Newell's después jugó en Racing? Por 5 puntos. ¿Crosa? No. Ese partido jugó Fernando Crosa. Y el que jugó para Racing era Gravinsky. Bueno, listo. Vamos al juego número 3 con esta presentación. Presenta César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Quiero decir una cosa y no le quiero meter presión. Sí. Tiene que contestar todo bien. Todo bien para poder alcanzarlo. Y hay desempate de zurdo y derecho. Parémonos por las... Son tres preguntas, las dos primeras 2.5, la tercera va por 5 puntos. Arrancamos. Partido frente a Chacarita, 2001. Equipo que salió campeón. Sí. Bueno. ¿Cuántos puntos le llevaba Racing a River? Y te aclaro que fue la máxima diferencia que le sacó al segundo, ¿no? ¿Cuántos puntos le llevaba en ese partido, después de ese partido? 5. No. 8. 8 puntos. Maestro, gracias. Flojísimo. Gracias por participar. No, por favor. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, la próxima será. El año que viene seguirás el oro académico en algún momento. Listo. Dale. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. No le daban las preguntas ya. Porque teníamos que cantarse por 5 puntos. Tenía 3.5. 5 puntos. Punto de la última. Otro concurso en el camino. Entonces, al final, Diego. ¿Dónde está? Parra. Diego Parra. Va a ser entonces el primer finalista que tiene cerebro académico. Alguna postilla, ¿no? Barrera. Evaristo Barrera. Evaristo Barrera. Fue un goleador. Creo que hasta goleador. Y acá me estaba comentando Ricardo de que es el máximo goleador de Racing. Entonces a veces ese tipo de apostillas, yo digo para completar algo más. Claro. Nosotros hablamos de Evaristo Barrera, sí. Pero hizo 136 goles algunos. En 142 partidos. Papita querida. ¿Sí? ¿Quién tiene ese porcentaje bien, hoy en día? Muy bien. Bueno, otra cosa más. Sí, en 3 partidos hizo 12 goles. Y perdóname, hablaron de Loskri ahí también. Loskri, que fue un chico que de la camada de Esteves, de sí. Principiano. Hay otro mediocampista también que hizo buena carrera. De Bastilla también. No, sí. Sí, Bastilla también. Cuarta, sí, pero te hablo de un mediocampista ofensivo, creo, ¿no? Principiano, Loskri. Ah, Maximiliano Zanello también estaba en ese equipo. Zanello también. Zanello, sí. Todos jugadores Arce de también, esa ¿no? cuarta. Gustavo Arce. El Sánchez Esteves. Sí. Bueno, ¿qué te queda, Martín? ¿Alguna del estribo como para despedirnos? Mañana nuevamente va a haber atención a la prensa en Open Door, así que vamos a ver si podemos tener el audio de alguno de los jugadores. Por ahora no tenemos nada, entonces. No hay novedades. Nada, no hay que esperar, hay que tener no paciencia. No hay nada. Estamos estancados en los dos jugadores que llegaron y se acabó. Hasta ahí llegamos. Paciencia. Bueno, fundamental. Si no tenemos paciencia, estamos en el horno. Racing juega el sábado con Acassuso. Primer partido con Villa San Carlos. Con Villa San Carlos, perdón. Con Acassuso sería el segundo amistoso el miércoles 20. Está bien. Y el partido que se va a poder ver va a ser contra Atlanta. Atlanta el 30 en el cilindro con gente. Sí, ahí sí con público para que la gente pueda ver antes de lo que tiene que ver el campeonato en la semana anterior al equipo presentándose de local. Bueno, ¿listo? Listo. ¿Nos vamos? Viene la gente de San Lorenzo, mañana a las 7 vuelve Esperanza Racinguista. Gracias por todo, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo,